Tradicionales 4 o 5 minutos para dar tiempo al intercambio de papeles entre la caverna todos los martes aquí en Radio Mai entre las 9 y media y las 11 de la noche y Frecuencia Activa, que es el programa que ahora empieza a las 11, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Frecuencia Activa es un programa que cada semana nos lleva a diferentes latitudes, diferentes épocas, siempre con un vistazo, por supuesto, en la actualidad musical, pero con esos especiales totalmente atemporales. Tenemos una serie de obsesiones particulares, por supuesto, con quizá los estilos a los que más afines podemos ser, el rock, el blues, el soul, pero realmente en Frecuencia Activa puede sonar cualquier estilo de música. Flesh of my skin, blood of my tears, walking lockstep with the burden of years. Spectral wind casts all the shadows adrift. Programa número 9 de esta nuestra tercera época aquí en Radio Mai, que empezamos este mes de septiembre. Llevamos con hoy 9 programas y el de hoy tiene otro de esos títulos que nos encantan: Tío Neil contra Monsanto. Black gravity pulling at me. Sí, he dicho Tío Neil, así que hoy por supuesto sonará Neil Young aquí en Frecuencia Activa. Así es, en el programa de hoy escucharemos el último trabajo de Neil Young, de Monsanto Years, disco donde nuestro cascarrabias favorito arremete contra Monsanto, la multinacional de productos agrícolas genéticamente modificados, y hace una especie de disco conceptual o temático, de Monsanto Years. Pero eso será con lo que comenzaremos el programa, porque hay muchas más cosas más adelante. Escucharemos a Kurt Weill, Delta Saints, y acabaremos con unas buenas dosis de pop nacional, incluso hasta local. Escucharemos Tachenko, escucharemos Sidoní, aquí en Frecuencia Activa, todos los martes en Radio Mai 102.8 de la FM. Eso de los martes es, por supuesto, si estáis escuchando el programa en directo, al cual podéis llamar por teléfono 976-525645 y estaremos encantados de contactar con vosotros. Pero también puede ser que estéis escuchando el programa en la redifusión de los jueves a partir de las 12 de la noche o que les estéis escuchando a través de nuestra web, frecuencia.es, recordar, con K y con Z, frecuencia.es, en la cual colgamos los programas para descarga en MP3, incluso para escucha en streaming, con listado completo de las canciones, etcétera, etcétera. Con lo cual hoy igual para vosotros ni es martes ni es jueves, pero intentaremos que sea una hora bien invertida. Porque al fin y al cabo no existe mejor inversión posible que la música. Tenemos una dirección de correo, contacto@frecuencia.es. Por supuesto, también tenemos una página en Facebook, Frecuencia Activa, una cuenta de Twitter, Frecuencia Radio, y de cualquiera de esas formas podéis contactar con nosotros, consultarnos cosas, recomendarnos, incluso hacer peticiones, ¿por qué no? Pero hoy va de Tío Neil contra Monsanto. Y ya os lo hemos comentado, Neil Young, el canadiense más activo musicalmente posiblemente de la historia, con unas cuantas décadas a sus espaldas de trayectoria musical, casi recién cumplidos los 70 años, hace una semana, dos semanas, ahora no recuerdo, pero vamos, en este mes de noviembre ha cumplido 70 años, y este disco que traemos hoy, de Monsanto Years, está publicado a finales de junio, pero no lo hemos conseguido hasta hace unas cuantas semanas en formato vinilo. Y claro, es que no es lo mismo. No es lo mismo escucharlo en CD o en MP3 que traer The Monsanto Years de Neil Young and The Promise of Real, que habría que decirlo correctamente. Neil Young se hace acompañar de Lucas y Mika Nilsson, hijos de Willie Nelson, y con el grupo de Lucas, Promise of the Real, un gran disco que lo traemos en un formato de doble vinilo con un gramaje absolutamente espectacular, un cartonaje de la carpeta doble también brutal y con un sonido que espero que os guste. Y como nos solemos hacer casi siempre, los discos los escuchamos desde el principio. Así que el primer corte de la primera cara de este The Monsanto Years se titula A New Day for Love. We'll be right back. A New Day for Love. Así se abre el último trabajo de Neil Young. Neil Young con The Promise of the Real como grupo acompañante, haciendo una especie de Crazy Horse rejuvenecidos con los hijos de Willie Nelson. Disco grabado de forma bastante directa en un antiguo teatro, sin sobregrabaciones, sin con la banda tocando todos los temas en directo, previamente con ensayos del grupo a los cuales Neil Young se incorporó más tarde. Y es un disco rabioso, directo, donde sobre todo el tema central es la campaña personal de Neil Young en los últimos años a favor de la ecología y en contra de las multinacionales y transnacionales, y sobre todo en su punto de mira ya desde hace mucho tiempo, Monsanto. Una multinacional dedicada a la venta de productos agrícolas, semillas, fertilizantes, pesticidas, todos por supuesto genéticamente modificados para que los agricultores tengan que verse obligados a, si han comprado esas semillas, tener que comprar los pesticidas de la misma marca y, en fin, todas las porquerías que la industria, movida exclusivamente por el dinero, es lo que tiene. Este tema de A New Day for Love es un canto optimista por momentos y un canto de esperanza y sobre todo pues eso, con ese componente ecológico. Pero Neil Young en este disco por momentos está cabreado. Cabreado, por ejemplo, en el tema que da título al álbum, Monsanto Years. Está en la tercera cara del disco, segundo corte de la tercera cara. Se titula Monsanto Years y es de esas canciones tradicionales de Neil Young de desarrollo largo, de esos momentos en los cuales Caballo Loco coge la guitarra, se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Catch you right and please. Monsanto Years, el tema que da título al último trabajo de Neil Young, sonando aquí hoy en Frecuencia Activa, Radio Mai 102.8 de la FM, todos los martes entre las 11 y las 12 de la noche, una hora de música, música sin complejos para gente sin prejuicios, donde vais a escuchar temas de casi 8 minutos como este Monsanto Years, Neil Young, sonando en Frecuencia Activa, en este disco prácticamente monotemático sobre Monsanto, sobre los pesticidas, los organismos genéticamente modificados y, en fin, cargando contra las corporaciones. Pero no solo para Monsanto tiene tiempo de dar caña el tío Neil, sino también carga contra las multinacionales petrolíferas o incluso contra las cadenas de cafeterías que, bajo un prisma de buen rollismo, esconden turbios negocios, por ejemplo Starbucks. La siguiente canción con la cual vamos a dejar por esta semana este disco de Neil Young es de esas canciones también que da un punto de optimismo socarrón. Se titula A Rock Star Bucks a Coffee Shop. Neil Young and the Promise of the Real, sonando así. Shop. Well, you better change your station, 'cause that ain't all that we got. Yeah, I want a cup of coffee, but I don't want a GMO. I'd like to start my day off without helping Monsanto. Monsanto, Rockstars, Bugs, Coffee Shop, Neil Young and the Promise of the Real, cargando contra Monsanto, contra Starbucks, Chevron, en fin, el tío Neil con 70 años, ahí sigue en sus 13 y es uno de nuestros cascarrabias favorito. ¿Cómo no se puede adorar a un tipo como este? Neil Young sonando hoy en Frecuencia Activa en esta primera parte del programa. Vamos a continuar con un disco que empezaba a sonar la semana pasada, también un disco publicado este 2015 de otro tipo de los favoritos y lo calificábamos la semana pasada como un tipo de confianza. Es más joven, está en su sexto, creo, trabajo en solitario. Estamos hablando de Kurt Weill desde Filadelfia y su último disco, Believe I'm Going Down, tiene temas tan absolutamente rotundos como este Dust Bunnies. But with Vile, de su último trabajo, Believe I'm Going Down, este tema Dust Bunnies. Una auténtica maravilla, una de nuestras canciones sin duda favoritas, no solo de este disco de Kurt Vile, sino de nuestras canciones favoritas de este 2015, ¿por qué no? Vamos a seguir, Frecuencia Activa, aquí en Radio Mai. Seguimos con un grupo, Kurt Vile de Filadelfia, pasamos a Nashville, a los Delta Saints. Los escuchamos también la semana pasada y hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de verlos en directo defendiendo su último trabajo, Bones, publicado hace un par de meses, septiembre de este año. Bones, con canciones intensas como el Heavy Hammer, el Sometimes a Worry, o esta, que con un inicio acústico y casi en plan balada, tiene un desarrollo más que interesante. Se titula My Love y son los Delta Saints. My love, my love is like a thousand miles away. Gravel roads trace the fields and figured white lines. Your heart is like an anchored ship. The wind it blows, see it scream, but you don't move an inch. Ain't no mind to thread the distances to go. Step is heavy, but it tires not in the throat. Oh, my love. You sing from the depths of your breath. Song that beats the devil back and locks him in my chair. Now run, I'll run these days all through. Be it a sun or moon who shines her light and throws me back to you. My Love, así se defiende los Delta Saints. en su último trabajo, Bones 2015, con por la voz principal de Ben Ringel, un auténtico frontman al mando de esta banda de Nashville. Y si estamos hablando de grandes cantantes y seguimos en Estados Unidos, pero nos vamos a Alabama, nos vamos al estado de Alabama, y ahí hay una voz que sobresale en la actualidad por encima de prácticamente todas. Estamos hablando de Brittany Howard y su grupo Alabama Shakes. Su último disco, su segundo trabajo larga duración, Sound and Color, de este 2015, es todavía, van pasando los meses, nuestro disco desde el momento favorito. Es un disco que no nos cansaríamos, yo creo, de escuchar nunca, por su variedad, por su complejidad, por sus desarrollos y sobre todo porque ha mejorado su primer álbum. Es un disco con una personalidad arrolladora. Prueba de esto es quizás este tema titulado Miss You. I'm gonna miss you. And your Mickey Mouse tattoo. And you'll be leaving in your Honda Accord. Well, is it true? All them bad things you do, well, are they sure? Are they sure? You can still tell me everything. Tell me, I bet you didn't do nothing wrong. Tell me, what's been going on? Maybe the stars align, or maybe I just changed my mind. Maybe I'm yours, I'm yours, I'm yours, I'm yours, yes sir. Well, I do not love you. Wasn't right. Now you got me thinking, yeah, thinking of you. Nos encanta la voz de Brittany Howard y nos encanta Alabama Shakes y este fantástico Sound and Color de 2015. Pero cambiamos, cruzamos el Atlántico, nos vamos a España, Cantabria, Deltonos, Su último disco también es muy muy grande. Se titula Salud y la banda de Henrik Robert tiene en este disco canciones tan potentes, musical y líricamente, como este Segunda Vez. Tanto decir que hay que ser humilde y amenazar con balas y misiles, que se supo al fin tu verdadera intención. Te oí decir más de una madrugada que conservar la sangre derramada es más práctico que esparcerla para luego limpiar. Porque al contrario, no va a haber una segunda vez. El enemigo rebasa las defensas. El bar es tu despacho en esta rancia ciudad de soñadores y borrachos que se pudre al sol del odio y del desinterés. Tu decepción es irrelevante y aunque sé que ya lo dije antes, quiero asegurarme de que has entendido bien lo que hay que hacer, hacerlo ahora, pues no va a haber una segunda vez. La vida es un barco que se escora. Segunda vez, los del tono sonando otra ocasión aquí en Frecuencia Activa. De su último disco, Salud 2015, un gran, gran y recomendable trabajo. Los del tono es la banda Henrik Robert. Continuamos con más discos recomendables de este 2015 y un disco cambiando de estilo, centrándonos ya en pop y en melodías y en grandes canciones. Aquí en Zaragoza tenemos un perfecto exponente de ello. Grandes canciones, melodías pop, buenas letras y gente de absoluta confianza. Tachenko en este año han publicado su último trabajo, El comportamiento privado, que tiene temas como este Más madera. Manos una paz nuclear. no son maneras. Y al final pedirás más madera, yo firmo donde quieras. Hoy nadie nos espera, eso está muy bien. ¿Dónde irías? Conozco otra salida. Más madera, Tachenko, de su último trabajo, El comportamiento privado. Ya casi con esto nos vamos a ir despidiendo. Frecuencia Activa volverá la próxima semana, el martes, entre las 11 y las 12 de la noche. Una hora de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. El resto de la semana, frecuencia.es, www.frecuencia.es. Recordar, frecuencias con K y con Z. Tachenko, que este final de año y este próximo 2016 pasearán y harán un montón de conciertos, y les deseamos muchísima suerte para los directos del comportamiento privado. La combinación de las guitarras de Sergio Binadé y las letras de Sebas Puente es desde luego una combinación ganadora. Y hablando de directos, unos que llevan año y medio paseando su último trabajo y que en este recta final de año están en la gira de despedida, son Sidoní, la banda barcelonesa, presentando su trabajo Sierra y Canadá del año pasado, con el cual nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Y sin ir más lejos, os esperamos este viernes en Las Armas, donde el fin de gira de Sierra y Canadá, seguro que Sidoní lo dan todo como siempre. Hasta la semana que viene. Sierra está hecha de metal, es un sistema.